comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles diariamente de lunes a viernes a esta hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Se levanta el país más temprano para ir a trabajar. Le está saliendo más o menos choreta la cuenta a los guarimberos que quedan por ahí, generando zozobra, angustia, destruyendo a su paso todo lo que ellos consideren que tiene que ver con el chavismo. Entonces destruyen instalaciones de organismos públicos y se sienten, como decíamos en un comentario de Twitter el día de ayer, como aquel que llamaban el hombre increíble, Hulk. Ustedes recuerdan aquel tipo que de repente, cuando se sentía contrariado, entraba en una situación de colapso y le daba una rabia gigantesca y entonces estallaba en una situación de colapso que lo convertía en un monstruo gigante verde. Empezaba a destruir todo a su paso y se sentía realizado en la medida en que iba destruyendo todo. Pero después que se le pasaba la rechera, entonces encontraba que había puesto la torta y que había puesto una cantidad de cosas en ruina que no tenía que poner, y entonces andaba apesadumbrado, apenado por la vida, porque había desbaratado todo. Así le pasa siempre a la oposición. La oposición reconviene años después de sus errores. En el momento es como Hulk. La irascibilidad, el odio lo ciega, y salen a destruir, y se activan en una ola de destrucción cada 10 años. Y entonces después, con el tiempo, reconvienen. Ah, no, eso fue un error, eso no era así, hice lo que no tenía que hacer. Con todo, absolutamente hicieron lo mismo. Ahora tú lo ves ahí, como María Corina el día de ayer, envuelta en la bandera nacional por la cual ella mandó a marchar en contra durante años. Igual como hace con la Constitución, que ahora dice que es su Constitución, que hay que defender su Constitución de ella, y resulta que es de Chávez, y que ella estuvo 15 años mandando a votar en contra de esa Constitución en todo y cada uno de los procesos electorales. Aunque no estaba en juego la Constitución, estaba, por supuesto, debatiéndose el modelo socialista que respaldó esa bandera de 8 estrellas, de la cual surgió esa bandera de 8 estrellas, y de la cual salió esa Constitución. Ella siempre ha mandado a votar en contra de la revolución. Ahora anda en una gira internacional mandando a que la ayuden para destituir al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, pero que con ella nadie se meta, que nadie la destituya a ella, que nadie le lea la Constitución ni le busque los artículos donde se demuestra su traición a la patria, su rebelión contra las instituciones y su instigación al delito continuado que ha provocado hasta muertes, cerca de 40 en lo que va de los dos últimos meses. Que nadie la toque a ella, que ella sí puede llegar a la barbaridad del crimen incluso y del derrocamiento de los gobiernos que a ella se le antoje derrocar, pero que nadie la toque a ella. Y se envuelve en una bandera venezolana, que yo no le conté las estrellas, pero seguramente tenía 8, porque ellos llegan tarde, años después. Siempre dijeron en el primer momento que estaban más claros que el agua y que nada los podría ellos sacar de su claridad. Cuando nos dijeron que el Cartagüella era una cosa que no servía, que había que eliminarla de las elecciones, por el Cartagüella se abstuvieron de las elecciones parlamentarias, ustedes lo recuerdan, en 2008. Ellos dijeron que no iban a ir porque había un instrumento perverso que era el Cartagüella. Y después de ahí en adelante, en todos los procesos electorales, dijeron que no, que el Cartagüella es una cosa inicua, que eso no tiene ningún problema y así. Igual hicieron con el registro electoral al principio, por allá por el año 2001, por el 2002, que mandaron a marchar a la gente porque había que cerrar el registro electoral porque estaban metiendo una cantidad de gente que eran incluso colombianos y gente de los barrios, que esa gente de los barrios no tenía por qué estar en el registro electoral, que el registro electoral estaba perfecto como estaba, solamente en los distritos donde votaba la gente de alto poder adquisitivo, donde votan los ricos, los que votan por la oposición, que hasta ahí había que dejar el registro electoral, que qué es eso de estar metiendo gente de los barrios a que voten. Eso lo dijeron, salieron a marchar, hay que recordarlo. Y después entonces, 2 años después, cuando inventaron la cosa de los nalguitas blancas, que había que dejar abierto el registro, hay que abrir el registro es democrático, hay que abrirlo para que se metan los muchachitos manitas blancas que estaban cumpliendo 18 años en esa hecha. Esta gente, en su torpeza, actúa como los boxeadores malos. Ustedes saben cómo son los boxeadores malos. Que los tipos salen y están dándole golpe y los destrozan y lo están rompiendo, y el sparring, el ayudante en la esquina le dice, cada vez que viene el intermedio entre un round y el otro, y le dice, mira, vamos a tirar la toalla, abandona, estás todo roto, estás sangrando, te estás muriendo, no vas a ganar esto. Y el tipo, no, déjame quieto, yo sigo para adelante, yo lo voy a ganar. Y entonces vuelve a salir, le siguen dando, y el tipo ahí. Y entonces el tipo, el boxeador ese perdedor, cree que está como engrandeciéndose porque está ahí dando el resto, siendo todo roto, todo deteriorado, y al final termina en el suelo. Ese es el síndrome del opositor venezolano. Unos tipos que están siendo derrotados persistentemente, que cometen errores en los que no hubo nunca solución para demostrar que había alguna posibilidad, como por ejemplo las guarimbas del año 2004, donde cometieron todos los errores que diría algún gran notable en el pasado, era un verdadero autosuicidio, y ahora lo vuelven a hacer igualito. Para darse cuenta, como se dieron en 2005, en 2006, cuando fueron a las elecciones, dijeron, es verdad, nos equivocamos. Para decir, como digo, dentro de 6 meses, oye, sí, fue un asunto terrible, quienes estuvieron ahí, y van a salir todos los dirigentes, anótenmelo, por favor, acaba de decir Alberto Aranguibel en esta fecha, pónganlo en un papel, que dentro de 6 meses a más tardar, puede ser 1 mes, puede ser 2, van a salir absolutamente todos los dirigentes de la misma oposición de siempre, los 14, como los llamo yo, que están ahí, que son los mismos, hasta con la misma ropita, van a salir a decir, sin ningún equívoco de mi parte, yo nunca estuve de acuerdo con eso, eso fue una gente, un sector que estuvo de acuerdo con la guarimba, pero yo lo cuestioné a lo interno de la MUD, yo dije que eso no era lo correcto. Se lo juro por la tumba de mi padre que eso es lo que van a decir dentro de unos meses. ¿Ya no ves cómo anda María Corina con la enchufada en la bandera por la que mandó durante tanto tiempo a la gente a pasar penuria, marchando, vestidas de negro uno, con sus lentes negros grandotes siempre, y con esa cosa de odio en la cara que ella las ha educado tanto, ese poco de vieja que tiene ahí amargada, y ese poco de divorciada sin esperanza, y actrices desvencijadas del siglo pasado? Eso en lo que las ha educado ella, pues ese rostro diabólico. Ustedes van a ver cómo van a salir a decir exactamente a más tardar dentro de 6 meses, no, yo nunca estuve... Bueno, ya parece que María Corina salió a decir que ella no está de acuerdo con la violencia. Por ahí anda, yo porque no lo tengo aquí encima en los papeles de trabajo, pero por ahí salió a decir, tengo entendido ayer o antier, que ella que no está, como que si el país no tiene clavada en el medio de la mente la imagen terrible de esta gente en un parapetico que se montaron ahí, Leopoldo López y ella, invitando a tumbar el gobierno porque había que salir hasta que cayera el gobierno a matarse en las calles. Y entonces ahora dice que ella está en contra de la violencia. Esta gente no solamente es falsa, es mentirosa, sino que es choreta de la cabeza. Por eso es que ellos reconvienen, pero meses y años después de los errores que cometen. Porque en el momento, la vehemencia con la que defienden sus ideas absurdas, lo que demuestra es que son brutos para la política. Porque no puede nadie ser tan inconsistente, tan absolutamente disparatado de salir a desdecirse a sí mismo sobre lo que ha planteado con tanta fuerza en un momento determinado para defenderlo después con la misma o con mayor fuerza exactamente lo contrario. Eso es lo que ha hecho siempre la oposición. Y en esta situación de calamidad en la que está en este momento, la tragedia por la que atraviesa hoy la oposición, sin liderazgo, porque ellos no lo tuvieron nunca. Y yo quería explicar el día de hoy en qué consiste esto de la falta de liderazgo de la oposición y cuál es el percance para el país de que ese sea el terrible drama por el que atraviesa hoy ese sector antichavista. El problema está en que nunca hubo oposición ni liderazgo. El hecho de que aparezca en situaciones de tranquilidad relativa de la vida política del país, del debate, de la confrontación de las ideas, durante años, unos gorditos enzapatados declarando con sus luces y tal, ahí como si fueran unos doctores, y la gente dice, oye, qué respetable, mira, ese señor con la chivita ahí declarando como coordinador general histórico de la mesa unitaria, de la unidad democrática y todo eso que le ponen ellos. Uno cree que es un gran estadista que está ahí, pero no es. Y cuando uno ve a un tipo como Antonio Ledezma, que ha dado más tumbo que un porfiado a lo largo de su carrera política, y lo ve ahí entonces con su cara de seriedad, con sus cejas enjutas, y uno lo pone en contraste con toda su historia, y uno dice, oye, ahora este hombre sí aprendió, sí es serio, sí parece un doctor, un estadista. Y después ves al otro, y ves a Julio Borges, y le ves las cejas ahí entrejuntadas, como que si fueran una sola, y uno dice, oye, verdad, este parece un gran político, está ahí, ahí con Winston Churchill, casi que incluso físicamente se parecen. Entonces, tú dices, oye, de verdad que hay un liderazgo. Pero los liderazgos no sirven para salir en televisión nada más. El liderazgo político es para la conducción social. Eso de salir en televisión lo hace hasta las actrices desvencijadas que tienen ellos. Cualquiera puede salir en televisión, hasta yo salgo de vez en cuando en televisión. Salir en televisión no es lo que te convierte en líder. Salir en televisión y ser entrevistado por un medio de ultraderecha, como hacen ellos cada rato, lo que significa es que no hay liderazgo. Y te ponen a ti. ¿Dónde se mide el liderazgo? Cuando se tiene la capacidad, como la está demostrando, por ejemplo, en este momento, Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, cuando le ha dicho a un pueblo que está harto de los desmanes, las malacrianzas, las arbitrariedades y la brutalidad de un pequeño grupete, de un sector que defiende a los ricos, que está incendiando para defender a los ricos. Y Nicolás le ha dicho a esos millones de venezolanos, vamos a contenernos, no caigamos en la provocación. Y el pueblo no cae, no por cobardía, ni porque no sean suficientes como para ir a reventarle la cabeza a cada uno de los que se la quieren dar de valiente rompiéndole los dientes a los chavistas por ahí donde se lo encuentran en un restaurante. Cuando ese pueblo acata esa orden, teniendo toda la indignación que tiene el pueblo chavista, teniendo la rabia que tiene el pueblo chavista, con ganas de ir a romperle el hocico a todos esos escualios para ver si se quedan tranquilos de una vez y por todas, ahí se está produciendo el ejercicio de un liderazgo verdadero. Porque siendo esa fuerza que tiene el pueblo revolucionario, como lo ha demostrado a través de la historia, que salió y en apenas un día tumbó el gobierno de Carmona, y estos que tienen 2 meses quemando cuanto coroto se le atraviesa, trancando el tráfico, asesinando a la gente, y no han logrado mover ni siquiera a un ministro, quiere decir que el que tiene la fuerza para poner y quitar en este país es el pueblo. Pero el pueblo se ha mantenido en paz, se ha mantenido a la expectativa, porque ha habido un líder verdadero que ha impuesto su liderazgo con cordura, con una clara visión política, con un fundamento ideológico, que es el proyecto bolivariano y chavista, y con una verdadera capacidad de conducción de masas, que le ha dicho al país, aguántense, aguántense, que esto lo que quieren es que se incendie el país, y nos quieren meter en un lío con la comunidad internacional, y lo que quieren es que aquí venga una cantidad de sanciones y una intervención extranjera. Y el pueblo, consciente como es, pero fundamentalmente disciplinado, desde el punto de vista del acatamiento a las instrucciones del líder verdadero, ha dicho, vamos a aguantarnos. Vamos a aguantarnos, y entonces están los escualios dándosela de valiente, rompiéndole los dientes a Winston, y después yendo a gritarle por allá a Roque Valero, y ellos son muy valientes cuando son 150. Y ponen por delante a las mujeres, por cierto, siempre ponen a las mujeres y a los carajitos por delante. Ahí tienen, a los muchachos poniendo carpa como que si con eso van a tumbar algo. Y entonces se produce lo que se conoce como el vacío de poder en lo que se había vendido como liderazgo opositor, que no existió nunca, porque el liderazgo es para ejercerlo, no para salir a pasearlo por ahí por las televisoras. Por eso es que este momento es sumamente determinante para la vida política nacional, porque aquí se está demostrando si hay de verdad o no liderazgo alguno en la oposición. Ahí tuvimos un candidato que parecía una reina de carnaval durante 2 años, paseándose por el país y no sé cuánto, una sola campaña perpetua, y él creía que ya él estaba por encima incluso hasta de Chávez. Pero resulta que cuando vienen las horas donde de verdad están apretadas las chiquiticas y se necesita la presencia de un liderazgo firme, con coraje, que conduzca de verdad la masa, los tipos reculan todo y están metidos por allá con el rabo entre las patas, metidos allá en los últimos rincones de la Quinta de la Unidad. No ha salido ni uno. Y entonces sale la loca desfachatada de María Corina, porque ella es malcriada, porque ella se juró y se lo dijo al presidente Chávez: yo voy a ser presidenta, usted tiene que darme a mí la cosa de ser presidente, porque yo estoy empeñada en ser presidente, y qué vaina con la presidencia. Entonces, te le quita a todo esto María Corina, y no hay nadie. Eso está céfalo, ahí no hay liderazgo, es un desierto. Entonces lo que hay en las calles es un descarrilamiento de una gente a la que llenaron de odio durante muchísimo tiempo, y uno creía que con un plan, y resulta que no hay ni plan, ni liderazgo, ni nada. Porque usted me dirá, ¿usted cree que esos incendiarios que están asesinando gente en las guarimbas y que están quemando todo y que están obstaculizando la vida de esos sectores de la clase media en las urbanizaciones del este de Caracas, cuando ellos llegaran a algún hipotético y negado caso al poder, van allá a buscar a Ledesma para que gobierne? ¿Van allá a buscar a Ramón Guillermo Avelero para que sea el jefe? ¿Ustedes verdad creen eso? Díganselo para adentro. No, pana, van a poner un plan, un loco de eso, para esperar que venga el embajador de los Estados Unidos a decirle quién es el que va a gobernar, y porque si no lo van a matar o se lo llevan para Guantánamo y se acaba todo. Esa es la terrible realidad que hay en el país. El país está trabajando. Lo que está haciendo esta gente es llenándose del odio, de la repulsa que tiene, de los millones de venezolanos que ahora tienen que pararse a las 3:30 y ya no a las 5 de la mañana, porque todo el mundo, como lo estoy oyendo yo desde madrugada, está yendo a trabajar más temprano para evitar la guarimba. Entonces, esa gente a la que se le está restando tranquilidad, a la que se le está restando incluso el sueño que le toca para recuperar sus fuerzas, para volver a trabajar cada día, esa gente odia, pero no es a Maduro, odia es a los 4 zagaletones terroristas que le están trancando el paso en su urbanización. Eso es lo que ha demostrado el levantamiento que se ha hecho a lo largo de todos estos días, sobre todo de ayer en San Cristóbal, de la estadística de cómo está respondiendo la gente, los vecinos verdaderos que no se han querido meter en nada de eso y que han acatado la instrucción del verdadero y único líder que hay hoy en Venezuela, que se llama Nicolás Maduro, de aguantarse en su casa hasta que pase el brejetero. Y entonces esa gente ahora, cuando está apareciendo y está saliendo a la luz pública, porque ya fue restituido el orden por los cuerpos de seguridad del Estado, como lo ha reportado el ministro de Interior y Justicia y Paz, Rodríguez Torres, la gente está diciendo: gracias a Dios, vinieron a ayudarnos, vinieron a poner el orden, estábamos aterrados, estábamos bajo una situación infernal con estos tipos, estos vándalos aquí que nos tenían secuestrados y amenazados. Porque ellos quieren imponerse como mayoría, pero a punta de amenaza. Fíjate tú el modelo democrático de ellos. Yo voy a ser mayoría, pero porque tengo más gente sometida bajo las armas que nadie. Ese es el planteamiento que esta gente hace. Y entonces, dentro de 6 meses, cuando salgan todos a declarar: nosotros nunca tuvimos nada que ver con eso, nosotros estuvimos en contra de la violencia, van a decir con su misma voz de gordo ensapatado, para ver si se incorporan de nuevo a la institucionalidad política, donde nunca debieron estar, porque no tienen capacidad de liderazgo. Ellos no saben del desempeño de la política real, como dijeran, la realpolitik aplicada a la vida cotidiana de la gente. No son líderes, pero tampoco son nada. Son puro gas evaporado en las añoranzas del pasado. Vamos a la pausa que nos corresponde hasta ahora, y de regreso voy a entrar en detalle con algunas reflexiones sobre quiénes son los que están asesinando en las guarimbas al pueblo venezolano. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Estamos revisando los mensajes que ustedes nos hacen llegar aquí a través de nuestra cuenta Twitter. Soy Aranguibel, @soyaranguibel. Y nos pone aquí J. Vázquez B. Un llamado de atención sobre esto que ha sido una práctica que ha venido agarrando a esta gente como una moda. Para ellos esto es un un, como decimos, un fashion combat. Es una cosa chic estar en la lucha por la libertad de la patria contra la dictadura. Es algo chévere. Y entonces ellos están en eso y ponen... Ayer, por ejemplo, esa manifestación que hicieron tan ridícula como todas las que hacen. Ahí frente a la ONU, en la avenida Francisco de Miranda, cuerpo fue carta. Entonces la gente la llama la manifestación Coleman, porque lo que estaban ahí era con su carpa Coleman, con su cava Coleman, con su... Es que ellos, de verdad, ustedes no se acuerdan que el gordote aquel que andaba con una pancarta decía... no sé qué cosa con hambre no dura. Y entonces ni que tiene hambre el gordote ese. Entonces le ha dado por... Yo trabajé mucho tiempo, hace años, hace... Yo no voy a decir aquí cuánto, me va a poner triste. Pero hace mucho tiempo yo trabajaba en publicidad. Y la dejé, entre otras razones, además de que tenía que atender cosas más importantes, por lo estúpido que es el trabajo de la creatividad en publicidad. Vender cuanta porquería llegue ahí, entonces uno tiene que exaltarla y ponerla como que es una cosa maravillosa. La mayoría de las veces son estafas. Entonces ponen ahí un tipo con una bata. Entonces científicos dicen que la pasta dental tal es la mejor que hay. Resulta que el tipo no es ningún científico, sino que es un modelo. Es pura farsa todo lo que vende la publicidad. Entonces uno llega un momento que cuando adquiere conciencia se asquea y lo manda al cipote. Pero yo pude darme cuenta a través de muchos años de experiencia en eso, de que parte de toda la cosa de la farsa que hay ahí, gigantesca en el mundo de la publicidad, eso de inventar términos y no sé qué cosa, es la de hacer juegos de palabra. Entonces ahí hay una gente que le llaman el creativo publicitario. Y todo el mundo tiene una suerte de vocación frustrada de creativo publicitario. Cuando uno trabajaba ahí era un fastidio, tú estabas almorzando, ibas por una reunión, ibas por un cumpleaños y todo el mundo se te acercaba, mira, tengo una idea de qué te parece, interesante. Y entonces era, cada uno era más estúpido que el otro lo que te traían como idea. Pero siempre creyendo que ser creativo publicitario es hacer un juego interesante de palabras. Y eso es precisamente la demostración de parte sustancial de la estupidez del mundo de la publicidad. Eso de que, por ejemplo, hay un champú que tiene partículas de dimeticona que rechazan la caspa. Que va a ser nada dimeticona, eso no existe, nunca, esas cosas que dicen que tienen, las partículas de no sé qué cosa que tiene tal jabón, eso te va a quitar, eso es mentira, eso no existe. Pero lo ponen ahí con un tipo con unos lentes y con unas pipetas y uno, como si tuvieran un laboratorio y el tipo con una bata, entonces, grandes avances científicos han demostrado que las partículas de dimeticona rechazan la caspa. Y la gente dice, voy allá a comprar ese champú. Entonces, de ahí surge esa cosa de que ser creativo es ser un tipo ingenioso y que estás por encima del resto. Y la mayoría de la gente de la clase media se cree creativo. Ese es el problema que tenemos. Ellos están inventando como el correcamino. Todos los días buscando cómo atrapan al correcamino con una cosa ingeniosa. Entonces tú lo ves. Allá amanecieron ahorita en la Tahona. Amarraron una bandera gigantesca de punta a punta de un árbol al otro para trancar la calle. ¿De dónde sale? O sea, explícame tú cómo es que van a tu gobierno amarrando una bandera de un árbol para otro. Pero no hay, pobrecito, o sea, ellos no tienen, y ellos creen que se la están comiendo. Entonces nos dice aquí J. Vázquez, nos manda una cosa que tienen ahí, un tipo que se parece a un cantante de esos españoles de tercera categoría, que se dejan como 4 días la chiva y se la quieren dar de jóvenes y son unos viejos enfranelados. Y entonces resulta que ponen, ¿por qué será que vemos lo que queremos creer y no podemos creer en lo que claramente vemos? Ese tipo debe trabajar en una agencia de publicidad. Entonces ellos creen que es una consigna, ¿no? Como aquello, ellos dicen, estoy ya cerquita de moral y luces son nuestras primeras necesidades. Entonces como ellos ven que Bolívar decía cosas así, bien compuestas, ellos dicen, déjame componer la mía. Entonces tú lo ves, con cada barbaridad que es el festival del ridículo, es para hacer la enciclopedia del ridículo. Eso no te digo, pues, lo del gordote aquel que está con una pancarta que dice, no sé qué cosa, dictadura con hambre no dura. Entonces, pobrecito. Por eso es que tú ves que la publicidad venezolana es la peor del continente. Tú ves una cuña argentina, por ejemplo. Tú ves una cuña mexicana en la televisión. Y tú ves que hay una, allá hay una cosa, una solución. Pero lo que ponen aquí son cada estupidez. Y es por eso, porque esta gente de la clase media cree que ellos son ingeniosos. Y se lo dicen ahí. Entonces tú ves que la muchacha que es la novia del tipo creativo es más bruta que él, entonces dice, oye, te la comiste, tú sí eres chévere, te quedó bien de... Entonces le dicen que le quedó bien bonito el asunto, ¿no? Entonces eso está pasando mucho. Yo les dije que iba a leer aquí unos extractos de unos artículos que considero de obligatoria lectura en este momento para todas y todos los venezolanos, y que yo les voy a pedir encarecidamente que ustedes de verdad se hagan el propósito de buscar en nuestra página soyaranguibel.com, y les deletreo de nuevo, soy Aranguibel, que se escribe S-O-Y-A-R de ratón, A-N de Nicaragua, G de gato, U de Uruguay, I de Italia, B de Bolívar, E de Ecuador y L de Lara. Aranguibel, busquen por favor ahí en soyaranguibel.com el día de hoy a cualquier hora y vean con calma dos artículos que hemos colgado ahí, porque tienen que ver con lo que nos está sucediendo y explican con mayor claridad que ningún otro argumento que hayamos oído en estas últimas semanas lo que nos está sucediendo, cuáles son sus orígenes, por qué está sucediendo lo que está sucediendo acá. En realidad son tres los artículos, y los voy a decir en primer término su título. ¿Quién está asesinando hoy en las guarimbas? Ese artículo tiene a su vez dos documentos, uno de ellos la invasión paramilitar de la cual yo les he hablado, Operación Dactari, que es un texto en el que se reúnen varios artículos de Luis Brito García y Miguel Ángel Pérez Pirela, donde se da cuenta de cómo a través del tiempo se ha conformado. Este es un libro publicado en 2004, imagínense ustedes, el fenómeno del paramilitarismo en Colombia y cómo se nos ha inyectado progresivamente a lo largo de la Revolución Bolivariana en nuestro país. Después está otro artículo que es importante que ustedes vean también en el mismo portal, ahí en soyaranguibel.com, que nosotros consideramos también de suma importancia, que es este texto, Ucrania, laboratorio neonazi, gas y petróleo. Y ustedes creerán que es un texto para hablar de una cosa por allá distante que no nos interesa, no, al contrario, es un documento revelador sumamente importante sobre cuál es el proceso que se está dando en el mundo con la caída del modelo capitalista y con ello la venida abajo del imperio norteamericano, explicado con perfecta claridad en este documento, y cómo Venezuela viene a ser un elemento importante, determinante en esa pugna por el control mundial de la energía que está librando los Estados Unidos y la Unión Europea junto con la OTAN en el mundo entero. Es determinante que ustedes lean, por favor, esos dos artículos. Pero además está el artículo de nuestro buen amigo Luis Brito García, que dice Venezuela, qué, cuándo, dónde, quién, cómo y por qué. Ese artículo de Luis Brito García complementa perfectamente, como les vengo diciendo, estos dos. Ucrania, laboratorio neonazi, gas y petróleo. Ustedes lo ponen así mismo incluso y lo van a encontrar ahí en internet. Y luego, ¿quién está asesinando hoy en las guarimbas? Del cual les quiero leer unos extractos. Esto lo escribe un profesor, un catedrático, reconocida estatura en Colombia, que es Ramón Vega Cantor. Él es historiador, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, allá en Bogotá. Es autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI, en dos volúmenes, editorial Pensamiento Crítico. Después tiene Gente muy rebelde, también de la editorial Pensamiento Crítico. Neoliberalismo, mito y realidad, el caos planetario, de las ediciones Herramienta, en 1999, entre otros. Es premio Libertador en Venezuela en el año 2008, al Pensamiento Crítico. Su último libro publicado es Capitalismo y Despojo. Y de este texto que nosotros traemos acá, que él titula La formación de una cultura traqueta en Colombia, les leo lo siguiente. la imposición de una cultura en la que sobresale el apego a la violencia, al dinero, al machismo, a la discriminación, al racismo, es un complemento y un resultado de la desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. Para preservar la injusticia aquí imperante, las clases dominantes y el Estado forjaron una alianza estrecha con los barones del narcotráfico y con grupos de asesinos a sueldo, como viene aconteciendo desde comienzos de la década de 1980, cuando mercenarios de Israel adiestraron en el Magdalena Medio a los grupos criminales de las mal llamadas autodefensas, con la participación activa del ejército, la policía, políticos bipartidistas, terratenientes y ganaderos. Oigan bien esto. Estos grupos criminales, auspiciados por el Estado, tenían como objetivo erradicar a sangre, fuego y motosierra cualquier proyecto político alternativo que planteara una democratización real de la sociedad colombiana, como se evidenció en diversas regiones del país cuando las alcaldías y gobernaciones, luego de que fueran aprobadas su elección directa, empezaron a ser ocupadas por dirigentes y militantes de izquierda elegidos en forma legal. Los gamonales de los partidos tradicionales vieron en peligro su poder local y regional y para mantenerlo optaron por matar a sus adversarios. Oigan bien esto. Esto se ejemplifica, para citar solo un caso, en lo que sucedió en Segovia, en Antioquia, en noviembre de 1988, cuando fueron asesinadas 43 personas y heridas otras 45. La acción criminal tenía como objetivo exterminar en el municipio a los miembros de la Unión Patriótica, el grupo político que había ganado las elecciones en marzo de ese mismo año. El responsable intelectual de la masacre, que ha sido condenado a 30 años de cárcel, un distinguido dirigente del Partido Liberal, utilizó a los sicarios y criminales de guerra de las autodefensas para que le despejaran el camino de incómodos adversarios de izquierda y le permitieran mantener su feudo electoral. Pero aquí les leo el que es probablemente el más importante de estos párrafos. La eliminación de quienes son considerados como enemigos de las gentes de bien, entre comillas, se sustenta en un visceral anticomunismo que justifica a posteriori los crímenes de campesinos, dirigentes sindicales, profesores, estudiantes, mujeres pobres, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda en general. Los argumentos esgrimidos replican letra por letra lo que originalmente habían dicho Carlos Leder, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, o cualquiera de los varones del narcotráfico y del sicariato, que nunca ocultaron sus credenciales procapitalistas y su odio a cualquier proyecto democrático y de izquierda. Lo que estos hacían y decían fue apoyado por diversas fracciones de las clases dominantes, es decir, industriales, comerciantes, financistas, exportadores, cafeteros, terratenientes, ganaderos, propietarios urbanos, etcétera, junto con las jerarquías eclesiásticas, el mundo deportivo. Recuérdese lo que ha sucedido con los equipos de fútbol allá en Colombia, cuyos propietarios están ligados a diversos clanes del narcoparamilitarismo. Las reinas de belleza, recuerden bien esto, las reinas de belleza, los periodistas, todos ellos se convirtieron en sujetos activos y conscientes de la nueva cultura y de sus valores. Violencia inusitada, enriquecimiento fácil e inmediato, endiosamiento del dinero y el consumo, destrucción de las organizaciones sociales y sus dirigentes, eliminación de los partidos políticos de izquierda, apego incondicional a los dogmas neoliberales y al libre mercado, posturas políticas neoconservadoras sustentadas en una falsa moral religiosa mandada a recoger hace siglos, que es la que condena el aborto, la homosexualidad, los matrimonios de pareja del mismo sexo, etcétera. Después de dos décadas, estos patrones culturales se han hecho dominantes a escala nacional, sobre todo después del 2002, cuando desde el Estado se presentó como algo normal y tolerable aquello que identifica al traqueto, que es como se denomina en Colombia a la cultura de los que disparan con metralleta, es por el sonido, es por la onomatopeya, pues, el traca, traca, traca. Entonces dice aquí el autor, aquello que identifica al traqueto y se convirtió en la lógica cultural hegemónica del capitalismo salvaje a la colombiana. Desde ese instante, la cultura traqueta, de orígenes mafiosos, salió del closet en el que estuvo recluida durante varios años y se hizo dominante en el imaginario de gran parte de los colombianos. Lo que antes era condenado adquirió prestigio y respetabilidad porque desde la presidencia de la República, le hace Álvaro Uribe, se exaltaban como grandiosas las actitudes y comportamientos delincuenciales propios de cualquier matón de barrio y la misma casa de Nariño, es decir, el Palacio de Gobierno de allá, se convirtió en un nido de víboras ocupado por delincuentes de toda pelambre, empezando por los jefes de seguridad que eran testaferros del paramilitarismo, como se ha confirmado recientemente. La prensa y la televisión se encargaron de legitimar y de presentar como aceptable la criminalidad que se implantó en los altos órganos del Estado, en el que se incluye el Parlamento. Por eso es que hay siempre más diputados que surgen de los sectores empresariales privados que de la política, de la lucha popular en las comunidades, como está sucediendo aquí en la oposición venezolana, donde frente a una bancada revolucionaria que surge del trabajo político con el pueblo, ellos lo que tienen son empresarios, expresidentes de Fedecámara, alcaldes corruptos, aliados con mafias en sus distintos municipios, etcétera. Esto es revelador, esto que estoy leyendo. Retomo este último párrafo. La prensa y la televisión se encargaron de legitimar y de presentar como aceptable la criminalidad que se implantó en los altos órganos del Estado, en el que se incluye el Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Ahora se bendice la corrupción, el robo, el despojo, el enriquecimiento, el nepotismo y se enaltecen como héroes y salvadores de la patria a los asesinos de cuello blanco y a sus sicarios. Y al mismo tiempo se fomenta el odio, el espíritu guerrerista, el clasismo, acuérdense ustedes, el odio a los cubanos, y se adora a los nuevos héroes de la muerte, entre los que sobresalen los jefes paramilitares, como por ejemplo el tipo de Prado del Este, el general ese de la metralleta, que fue el que mandó a poner las guayas. Bueno, aquí está clarísimo lo que nos está pasando. Está clarísimo, eso sucedió en Colombia, lo está diciendo este hombre, empezando por sus ideólogos presidenciales. Entonces, vamos a leer estos documentos. Este destacado pensador colombiano termina diciendo cómo eso se ha venido trayendo hacia Venezuela, fundamentalmente porque Colombia, por designio de Álvaro Uribe Vélez, fue asumida por los Estados Unidos como base militar para entrar desde allá hacia Venezuela. Es una verdad irrefutable que Venezuela es el objetivo de toda la situación de violencia que se vive en Colombia. Ese es el propósito del Imperio norteamericano, hacerse no solo de nuestras riquezas, sino acabar con la inspiración de justicia y de igualdad que surge del movimiento bolivariano chavista que está inspirando al continente latinoamericano y al mundo. Ese es el objetivo, pero de eso seguiremos hablando en próximas entregas. Por lo pronto, yo me despido deseándoles que lo pasen de la mejor manera. Sigamos trabajando, sigamos repudiando a los guarimberos terroristas, que cada vez son menos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad.